para recorrer esta travesía con nosotros. Comunicate al 452-3074. Bob James, Nathan East, The New Cool, es el disco que empezamos a presentar hace un par de semanas, después en razón de presentar algunas entrevistas que tuvimos en el programa, fue dejado un poquito de lado y hoy retomamos, porque es un trabajo que tiene momentos muy interesantes y otros momentos que no son tan buenos como uno podría presuponer. Bob James, a esta altura del partido, no necesita ninguna presentación, tiene 74, 75 años, casi 60 discos grabados como solista. Nathan East es bastante menor que él, pero aún así es una de las figuras más reconocidas y reconocibles dentro de la escena del jazz y del rock, porque ha grabado, ha participado en distintos escenarios del mundo con los más diversos artistas. Simplemente ustedes hagan referencia a, no sé, los últimos DVDs de Eric Clapton y van a encontrar a Nathan East tocando el bajo, o vean las últimas grabaciones de la agrupación Toto y también lo van a encontrar a Nathan East, o bueno, si se fijan en shows, en homenajes a Quincy Jones, a Herbie Hancock. Digamos, está en la cresta de la ola desde hace muchísimo tiempo. Y esos dos también trabajaron juntos tiempo atrás en una agrupación que se llama 4Play y que tuvo, digamos, una vida comercial exitosa para lo que podría uno pensar de músicos vinculados al jazz. Es así que después de bastante tiempo de no tocar juntos decidieron grabar este nuevo material que se llama The New Cool, en donde tanto Bob James tocando el piano, Nathan East el bajo y una buena orquesta que los acompaña, hicieron este material que tiene, insisto, algunos momentos interesantes. Dos temas son los que vamos a compartir hoy para cerrar incluso la presentación del disco, y los títulos son El fantasma de una chance y luego Turbulencia. El pianista Bob James, Nathan East, el contrabajo y en el bajo eléctrico, y una orquesta, grabaron este material que se llama The New Cool, del que acabamos de compartir recién Turbulencia y antes El Fantasma de una Chance. Disco de la agrupación Metro, se llama Express, hace ya un tiempito que también estamos repasándolo. Es un material grabado por Will Lee en el bajo, Chuck Loeb en las guitarras, Mitchell Foreman en los teclados y Wolfgang Hafner en la batería. Es una banda de enorme jerarquía, de mucha trascendencia y que en todo caso, digamos, la mayor crítica que se le hace es que es como que tiene muy marcadas influencias por momentos de Weather Report, por momentos de Parmesini, en fin, de los principales referentes o convocantes de lo que pues, se podría llamar la música de fusión. Fuera de eso, lo hacen bárbaro y está muy bien, así que yo simplemente los convoco a escuchar el tema que en este caso se llama Slow Down. Thank you. La agrupación Metro, el disco se llama Express y del mismo, por supuesto, el tema Slow Down.